más fuerte que una locomotora, más rápido que una bala ardiente y pues más azul que otras cosas. Ya se olvidó cómo iba ese cotorreo, pero es Superman. Y este año cumple 85 años, ¿ya? No llevo la cuenta. Ya cumple 85 años y esa es la razón por la que ahora todos vamos a dedicar 4 especialitos a distintas décadas del Hombre de Acero. Mi nombre es Valentín García y estamos hablando desde la guarida secreta de Isaac de la Rocha. Comenzamos. El 18 de abril de 1938 salió a la venta Action Comics número 1, que fue un cómic que, aparte de ser de acción, cambió la manera de verlo, pues, todo un género. Básicamente creó el género de superhéroes al presentarnos a Superman. Creación de un par de jovenzuelos llamados Jerry Siegel y Joe Shuster, Superman poco a poco se ha convertido como en es el personaje icónico, es este personaje buenondita, el niño explorador, el que todo lo hace bien y que por alguna razón a mucha gente lo odia. Pero también esa es la razón por la que mucha gente lo ama, entre ellos algunos de los escritores y autores pues, más importantes, de no solamente de los cómics, sino también cineastas y dramaturgos y demás. Estaba pensando en James Gunn, que también lo quiere mucho. Okay. Pero seguramente hay otros más. Sí. Isaac, pues, es la razón por la que decidimos, pues vamos a dedicarle este necesito. Ya lo dedicamos con los Hombres X, ya lo hicimos también con el Hombre Araña, pero Superman, pues también merece tener cariñito. Sin duda. O sea, es el superhéroe. Por mucho que Batman ha logrado conquistar bastante el imaginario público, cuando piensas en un superhéroe, piensas en Superman. Todo el mundo sabe el origen de Superman, todo el mundo sabe quién es Luisa Lane, todo el mundo sabe quién es Lex Luthor. Entonces, pues sí, vale la pena dar un pequeño recorrido por las décadas del primer superhéroe. Eso sí, irnos hasta los 30, 40, sí va a ser muy pesado. Y la neta, yo he leído como 3 cómics de esa época. O sea, no es como que podríamos, pues sí podríamos, pero no es como que quisiéramos aventarnos esa tarea. Pero dijimos, pues en los 80 ya empezó bien el despapalle, ¿no? Ya son cómics que nos tocaron, ya son cómics que tienen una narrativa más fácil de acercarnos y sobre todo ya son cómics que se consiguen en español. Sí, eso es muy importante para mantener nuestra promesa aquí en Notas, pocas veces rota. Sí. Y también que explorar, bueno, todavía no hemos dicho qué cómic vamos a hablar en esta ocasión, pero es un cómic de los 80. Explorar cómo Superman ha estado luchando por mantenerse relevante en un mundo post-Watchmen. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. Y de hecho es bastante relevante justamente que el autor que vamos a ver en esta ocasión es Alan Moore, escritor de Watchmen, que fue uno de los, pues vamos a llamarle también pilares, de toda esta ola en la que de repente los superhéroes se hicieron grim and gritty, que eran mucho más oscuros y eran llegaban a la madurez, siendo básicamente la madurez de los niños de 15 años que creen que son adultos porque ya fuman. Y es muy curioso cómo este autor, que sin querer fue parte importante de todo ese movimiento con Watchmen, con La Broma Mortal y con muchas otras de sus obras, también escribió algunas de las páginas más importantes de Superman, definiéndolo como el personaje que es. Así es, entonces en esta ocasión vamos a hablar de 2 historias que son Para el Hombre que lo Tiene Todo y Qué le Pasó al Hombre del Mañana. Ambas historias se han publicado aquí en México. De hecho, la edición más reciente salió hace unos 3 años por parte de Televisa. Justamente en este tomito se recolecta, creo que casi son todas las historias que escribió Alan Moore de Superman. Es todo lo que escribió Alan Moore para Superman. Un poquito más de 100 páginas, pero incluye esas 2 historias y una con Something que no se las recomiendo mucho. No es mala, pero tampoco es perfectamente olvidable. Mucho. Sin embargo, las otras 2, chuladas, ¿no? Así es. Ok, pues ya dijimos que nos parecieron, pero pues vamos a entrarle un poquito al contexto de la época. ¿Qué serían de los 80 sin la crisis? Y no de la crisis financiera que se vivió en México, sino la de DC Comics de 1985. ¿Esa crisis que salió bien o no? No. ¿Qué pasa? A ver, Isaac, ¿por qué no? La recordamos con mucho cariño porque salieron cosas muy buenas de ahí. Batman Año 1, el relanzamiento de Superman de John Byrne, el relanzamiento de La Mujer Maravilla de George Pérez, la Liga Guajajá de Kate Giffen y Kevin McQuarrie. Kate Giffen y Yamaldo Macías, que en aquel tiempo no sé qué tanto fue apreciada. Yo la aprecié hasta años después. Bueno, pero el caso es que fue la Crisis de las Tierras Infinitas, que era este evento que iba a alinear la continuidad de DC para que no fuera tan confusa. Fue un cochinero, como fueron los nuevos 52, como fuera cero. No se relanzó todo, se relanzaron algunas cosas, no se relanzó todo al mismo tiempo. Entonces, en retrospectiva, la vemos con cariño y decimos, ah, ese sí fue un buen relanzamiento, ¿no? Como el nuevo 52, fue lo mismo. Solo que hubo algunas joyas ahí que hasta la fecha recordamos con mucho cariño. Y de hecho, este tomo de qué le pasó al Hombre del Mañana es una de esas joyas, porque sirvió como el capítulo final al Superman de antes de la crisis. Es un poquito confuso porque vamos a darnos cuenta pues de que la crisis fue de 1985, entonces terminó pues, de diciembre, más o menos, según yo, fue durante todo el año. Y estas últimas historias del Hombre de Acero se publicaron hasta septiembre del 86. O sea, claro, todo esto lleva su preparación y todo el rollo. Ahí viene una introducción bien bonita de Paul Kotzenberg en esta edición, donde nos cuenta un poquito cómo estuvo el acercamiento. Básicamente, el editor de los títulos de Superman de aquel tiempo, Julius Schwartz, tenía como indicación, pues, terminar sus historias. Él tiene sus dos últimos cómics de Superman. ¿Qué va a hacer? Y él decidió hacer el final de Superman. Que es algo que ya hemos visto otros cómics intentando hacer algo similar. De hecho, Marvel sacó toda una línea llamada The End. Pero no funcionan igual, porque esto sí fue cuando terminó el Superman de la Era de Plata. Lograron pues cerrar las historias que tenían por ahí rondando, situaciones que ahorita ya ni siquiera no son familiares, pero pues para los lectores de aquella época, pues yo creo que sí habrá sido una chulada, ¿no? Sí, de hecho mencionan que era una oportunidad que no tienen en general los superhéroes de franquicia. Realmente poder darle carpetazo final a un personaje. Superman sigue existiendo, pero esta versión de Superman nunca la volvimos a ver. Pero mucho de lo interesante aquí es cómo llegamos a esta historia y a este equipo creativo. Sí, o sea, uno diría, bueno, seguramente le va a tocar a legendarios escritores del personaje hacerse cargo de esto y pues, ¿no? Resulta que era el británico este que estaba teniendo fama. Pero originalmente sí tenían pensado que Jerry Siegel, el creador de Superman, pues él había escrito la primera historia, tenía mucho sentido que escribiera la última. Lamentablemente, pues sí tuvo que ver más el capitalismo y cosas legaloides que impidieron que eso se llevara a cabo. Y el editor estaba, comentan que en una San Diego Comic Con, platicando así como que, chale, pues no se me hizo mi equipo creativo y necesito encontrar un escritor. Se lo estaba platicando a Alan Moore, que básicamente le dijo, güey, pues yo me lo he hecho, o sea. Cuentan la historia que estaba almorzando con él y le contó el problema y que Alan Moore se levantó de su asiento, lo agarró al cuello de la camisa y le dijo, si se lo das a otro escritor que no sé, yo te mato. Quiero creer que eso es una exageración para la introducción, pero es Alan Moore. ¿Quién sabe, no? De todas maneras, creo que tampoco fue tan descabellado porque esto sucede en el 85, ya en ese momento se estaba publicando Watchmen, ya habíamos visto su Miracle Man, bueno, nosotros no, pero la gente ya existía en su etapa de Swamp Thing. Watchmen estaba rompiéndola y, muy importante, Alan Moore ya había escrito para El Hombre que lo Tiene Todo, que es el otro cómic del que vamos a hablar aquí, que fue el anual de 1985, justamente ese año, que hizo también con Dave Gibbons y que es una chulada, ya lo mencionamos, pero también fue muy bien recibido y demostraba que Alan Moore tenía un gran entendimiento del personaje. Y así, con pocas páginas de haber escrito para Superman, pues él se encargó de los últimos dos números de Action Comics y Superman. Y en el apartado gráfico le tocó el honor a Kurt Swan, que a lo mejor ahorita a las generaciones que crecimos con la muerte de Superman no nos dice tanto, pero fue este dibujante que básicamente definió el aspecto del personaje durante 30 años. O sea, es uno de los dibujantes más importantes del país. Vamos, es el John Romita de Superman, ¿no? Es el... Unos dicen que Jim Lee es el definitivo de Batman, y ahí sí no estoy de acuerdo. No. Pasaron de las Neil Adams. Hay gente que vive en el error. Sí. Yo creo que Neil Adams es el que hizo el Batman definitivo. En el caso de Kurt Swan, pues le tocó hacerlo. Y aparte, dibujó algo así, cerca de 300 números de Superman. Dibujó muchísimos números de Superman. No, ese vato era el dibujante de... Y para el caso de los entintadores, le dieron chance a dos jóvenes promesas. No, realmente no eran jóvenes ni promesas, de hecho eran ya... bastante, eran artistas que ya estaban muy bien metidos en el medio. Se trata de George Pérez y Kurt Schaffenberg, que los dos como que tenían muchas ganas de trabajar con Kurt Swan en algún momento de la vida. Después era como, pues mira, chavo, esta va a ser su última historia, porque a partir de aquí entra John Byrne a hacer todo el despapalle. Entonces podría ser la última oportunidad que van a tener de entintarlo. Y Julius Schwartz dijo, pues Vénganse, ahorita es cuando. George Pérez ya había hecho los New Teen Titans con Mark Wolfman, ya había hecho Crisis en las Tierras Infinitas, o sea. Y estaba en proceso de su relanzamiento de Mujer Maravilla. Sí, sí, sí. O sea, realmente lo hizo por gusto. O sea, fue porque realmente quería trabajar con Kurtzman, no tenía por qué andar entintándole el trabajo a nadie más. Y el caso de Schaffenberg también era otro de los dibujantes estrella de DC de aquellos años. También aquí importante, esta historia fue la despedida de Julius Schwartz, del editor, perdón por la pronunciación, que había estado trabajando también pues muchísimos, década, 40 años, algo así en DC, tenía muchísimo tiempo ahí en DC, y con esta historia él se retira del mundo editorial, y Kurt Swam también, para fines prácticos, se retira. No sé si tenga algunos dibujos especiales que hizo después, pero no volvió a dibujar así. A Superman no, creo que nunca regresó el título de Superman. O al menos no como dibujante regular. Entonces sí fue un momento muy, muy, muy importante. Sí, no, o sea, sí fue como este listón, ¿no? Para ponerle al... No, no, ¿cómo se dice? Moño. El moño, sí, para terminar la época. Una época que, miren, llegó John Byrne, hizo maravillas, amamos su Hombre de Acero, pero situándote en aquella época, pues yo creo que sí habría sido... Pues muy bonito tener ese final, ¿no? Es como, porque sí. No hubo algo similar con La Mujer Maravilla o no. Con otros, con Linterna Verde, menos con Batman, que él no tuvo... No, el lanzamiento. A Batman la crisis, no, ni cuenta se dio. Entonces sí, como que esa parte estuvo muy chida. La verdad es que a lo mejor ya nos extendimos mucho con el contexto y con lo del equipo creativo, pero es que sí fue como este gran momento de la época del personaje. Sí, no, es muy importante y muy interesante. Bueno, sí, pero ya les contamos mucho el detrás de cámaras y no hemos hablado del cómic. Pero primero, yo creo que vale la pena empezar con Para el Hombre que lo Tiene Todo, que es una historia que todavía ocurre en la Era de Plata. Esto todavía ocurre con este Superman y que es pues la historia que hizo Alan Moore, donde demostró que tenía lo que se necesita para despedir a este personaje. De todo ese equipo creativo también es bastante coquetón, porque se publica en el 85 cuando está Watchmen en su momento y es el equipo creativo de Watchmen haciendo algo pues diametralmente opuesto. Sí. Está haciendo una historia de superhéroes lo más clásica posible, en la que Batman, Robin, que en este momento es Jason Todd, y la Mujer Maravilla llegan a la Fortaleza de la Soledad a festejar el cumpleaños de Superman un 29 de febrero, porque Superman es cuando festeja su cumpleaños. No nació un 29 de febrero, pero es cuando lo festeja. Y lo encuentran con una madresota, acá una planta en su pecho. No saben qué rollo, pero están viendo qué está pasando aquí, ¿no? Se dan cuenta que Mongulf llegó a atacar. Tan, tan, tan. Esta flor extraterrestre lo que hace es quitarte tu vida, pero mientras te está matando, te deja vivir, en teoría, el momento, pues, aquello que más anhela tu corazón. Y en el caso de Superman, la historia sí está en pinches bonita, porque lo que anhela es una vida en Krypton con una familia funcional. O sea, una familia con, sí, que está casado, con hijos. Una vida normal. Tiene un trabajo mundano, o sea, es así como plomero del espacio, ¿no? Es una cosa así. Sí, trabaja en una empresita, regresa del trabajo, cansado, y básicamente lo que quiere es llegar a ver, no la televisión, le llaman el olofactor, algo, porque el futuro, sí. No, de hecho, se avienta varias de esas en este tomo de Alan Moore. Y está como lindo, pero también es de esas cosas que te rompen el corazón, porque como la cosa está matando al huésped, realmente tienes tu mundo idílico mientras se va haciendo pedazos poco a poco. Sí, esa es la parte que Mongul no cuenta. Y tenemos, paralelo a esto, tenemos a Mongul, que dice, ya derroté al héroe más poderoso de la Tierra, entonces ahora voy a conquistar el planeta. Y Batman, Robin y la Mujer Maravilla están intentando detenerlo en lo que liberan a Superman. Entonces tenemos un enfrentamiento entre la Mujer Maravilla y Mongul, bastante desesperado y contra el reloj, para evitar que este Darkseid de segunda logre conquistar la Tierra. Con esta premisa bastante básica, Alan Moore, la verdad, hace maravillas. A mí me encanta esta historia. De hecho, lo voy a confesar aquí, de las dos historias de las que vamos a hablar hoy, esta es mi favorita. Ah, sí. Ya me lo has dicho, pero igual te admiro. Sí. No, me gusta muchísimo Para el Hombre que lo Tiene Todo. Creo que sí es una de las historias que define a Superman perfectamente. Concuerdo con lo último que dijiste, pero a mí me causa un poco de conflicto las pocas páginas que tiene para desarrollar la historia. Me hubiera gustado ver un poquito más la vida idílica de Clark en Krypton. Que está idílica, porque aparte está lidiando con el surgimiento de un grupo de ultraderecha kryptoniano. Es que dirigido por su papá, por Jor-El. Es que esa es parte del punto. O sea, estás viendo cómo todo se está viniendo abajo. Entonces, como que hay una historia interesante ahí. Y no logras terminar de verla. Sí, de hecho, tienen que escapar la esposa y la hija. Porque no me acuerdo si lo dije el papá, pero la bronca es que hay también unos extremistas que están en contra de todo lo que decía el papá. Entonces empiezan a atacar a la familia de Jor-El. Sí. Nomás porque ser familia. Es como, si fueras a golpear, no sé, al hijo de Salinas Pliego. O sea, él no tiene la culpa de nada. O sea, se beneficia tal vez, pero no tiene la culpa. Okay. Perdón, quiero volver a Salinas Pliego. No golpearía jamás al hijo. Y de hecho mandan al hospital a Cara. Sí. O sea, sí es como que mamones. O sea, sí está muy grueso el asunto. Entonces, eso es todo lo que llegamos a ver de este mundo de Krypton. O sea, un Krypton que nunca explotó, que Jor-El está un poco resentido porque sus predicciones apocalípticas no llegaron a... Es que imagínate, es como si todos los loquitos que están con el fin está cerca, se enojaran y hicieran sus grupos de extremistas. Pues no, o sea, la mayoría de los que predicen el fin del mundo fallan. Es normal, solamente uno le va a atinar. Algún día sucederá. Jor-El no tenía por qué, bueno, pero está como interesante toda esa premisa. Y me hubiera gustado que se explorara un poquillo más. Me gusta también la batalla de Batman, Robin y la Mujer Maravilla contra Mongul, porque es muy de superhéroes. O sea, toda la dinámica entre los personajes. Está en tanto esto de que Jason Todd apenas está conociendo a la Mujer Maravilla, sí. Y de repente sí le dice a Batman, ten buenos pensamientos, muchachos, sí. Tranquilo. Ese tipo de cosas que todas se permitían en la Era de Plata y que después ya no llegamos a ver. Incluso cuando Bruce ve a Clark con la flor encima, sí está preocupado por su amigo. O sea, Clark sale de ahí, o sea, está que durante los primeros, ¿qué quieres? 10 años después de la crisis del 85, no existía esa relación entre Bruce y Clark. De hecho, ha sido muy fluctuante el qué tan amigos son Batman y Superman. Ha habido momentos de la continuidad que son muy amigos. En el nuevo 52 todos se odiaban, entonces ahí no cuenta. Pero sí ha sido muy regular. Aquí está chido porque se supone que es un universo que ya tiene un buen rato existiendo. Entonces ya están muy en confianza entre ellos. Y está bonito que le llevan los regalos y todo. Está lindo, está lindo. De entrada eso, lo que le lleva a Bruce es una flor que mandó a hacer, porque Riconario, sí. Llamada Krypton. Es como, ¿por qué nadie le regala flores a Superman? Y tiene esta cosa, esta planta encima. Digo, no se le regalaron de manera bonita. Y me quedo tan a cómo descubre el plan de manera muy rápida. Seguramente tienen un teletransportador. Ah, sí. Que le manden regalos extraterrestres así. También será como una brecha de seguridad muy severa en la Fortaleza de la Soledad. De hecho, sí le dice, pues la tiraron a casi todo, nomás que no lo hago por buena ondita. Me gusta mucho la historia, no digo que no sea muy buena, nada más digo que creo que la otra es mucho más bonita. Sí, no, yo sí me encanta esa historia. El conflicto en Krypton, creo que el que digamos, ojalá hubiera más, habla muy bien de lo mucho que logra en bien poquitas páginas, porque este anual tiene, vamos a redondearlo en 48 páginas, entonces creo que hace maravillas con el poco espacio que tiene. Hace que te tomes en serio a Mongul, que es uno de esos villanos que compite por ser de los villanos menos interesantes de Superman, hace que entiendas la dinámica entre la Trinidad de DC y que sientas el dolor de Superman de todo lo que le está pasando. Porque también eso, o sea, el momento en el que dice Mongul, o sea, básicamente para cualquier persona que quisiera dejar ese mundo, o sea, básicamente nomás tiene que quitar la planta. La bronca es que te están dando lo que siempre has anhelado y nadie lo hace voluntariamente. Entonces, no solamente Batman tiene que tratar de quitarle la planta del pecho a Superman, sino que Clark, en su mundo idílico, tiene que darse cuenta que es falso. Sí, y es justamente lo que pasa, o sea que es... De hecho, este desmoronamiento de los grupos de ultraderecha, todo es como que la idea de que está mal. O sea, Krypton no puede existir. Su Krypton tenía que morir para que Superman existiera. Entonces sí es como muy trágico, así el ver cómo su vida se le va desmoronando, pero sabes que es porque Superman está luchando por quitarse esta planta porque sabe que tiene un deber. Y me gusta mucho el detalle de que él logra expulsar la planta y luego se le pega a Batman. Y le muestra un mundo donde sus padres no mueren, pero Batman no logra expulsarla. A Batman sí se la quitan completamente con los guantes especiales que tienen. Nunca lo señalan mucho, pero la idea de que Superman sí fue capaz y Batman no. Yo no me acordaba la parte de que se le pega a Batman hasta ver la relectura, y para mí sí fue así como que... ¡Oh! Está triste, pues, pero sí. Alan Moore lo hace muy, muy bien. Y por el lado de la batalla, me gusta un chingo la pelea contra Mongul. Sobre todo cuando ya se escapa Superman y que está encabronado, y que rara vez ves a Superman así de encabronado. Esta viñeta donde grita Mongul, y que lo único que ves en la viñeta es la palabra Mongul así tapando todo, que hasta avienta a Robin. Y luego cómo le dedican una página completa a Superman volando de un lado de la Fortaleza Soledad al otro para atacar a Mongul. Todo eso no me gusta mucho. O sea, es de mis batallas favoritas de Superman. La manera en que usa su visión de calor como para en serio lastimarlo. O sea, se ve que está enojado. Sí, de las pocas veces que se deja ir con todo. Y la prosa de Moore también está tan grandilocuente y dramática como lo permite un cómic de superhéroes. Sí, pero sin ser estorbosa. O sea, Alan Moore sí tiene eso que no te cuenta lo que estás viendo. O sea, deja que el dibujo... Sí, se vende uno así como que soles salen de sus ojos o una cosa así bien exagerada. Sí, es bonita. ¿Cómo se llama? Adornar lo que ya estás viendo, pero no solo te está diciendo y vuela. Y se abre un portal, que es lo que pasaba mucho en los cómics setenteros. Así es algo diferente. Sí le está agregando un extra a las imágenes. Pero algo que me gusta de estos cómics, de estos tres cómics de los que vamos a hablar, están en, al menos en mi gusto personal, en el punto exacto de cómo debe ser la narrativa en un cómic. Sobre todo en los superhéroes. O sea, porque son verbosos en comparación a muchos de los cómics actuales. El cómic actual lo lees entre 7 y 10 minutos, y estos sí toman unos 15, 20 en terminar cada capítulo. Sobre todo porque trae muy buenos dibujantes y te quedas viendo los dibujos, pero no son tan pesados. O sea, no es Chris Claremont, que me encanta Claremont, pero también era pesado. O sea, no es Stan Lee, no es los cómics setenteros, ochenteros. Aquí ya estaba ese cambio generacional, pero no iban al extremo de un Bendis, de un Miller, que se basan exclusivamente en algo cinematográfico. Ni critico a Stan Lee, ni critico a Brian Bendis. Bueno, los puedo criticar, pero por otras razones. Me gustan sus narrativas, pero para mí creo que este es un momento muy particular de la historia del cómic de superhéroes, en el que es como me gustaba a mí leerlos. O sea, no te sentías estafado, te podían contar una historia en un solo cómic y quedaba satisfecho, o en dos cómics a lo más, porque que le sucedió al Hombre de la Mañana. Pero el que sucedió al Hombre de la Mañana es una épica en dos cómics. Sí, de hecho son historias de bastante escala, o sea, aunque para el hombre que lo tiene todo, ocurre toda en la Fortaleza de la Soledad, el destino del mundo está en juego, porque dicen que ningún otro superhéroe va a poder detener a Mongul. Entonces sí sientes esta épica, y esta batalla para mí está al nivel, bueno, supera a la muerte de Superman, por ejemplo. O sea, te fuiste gacho, güey. Eso es golpear a un inválido. O sea, pensé que ibas a decir, no sé, contra Mako, o no sé, algo más. Que esta sí es una batalla de verdad, ¿no? Sí, me refiero que sí es algo así desesperado, violento. O sea, hay un momento donde realmente crees que Mongul le va a ganar. O sea, como dices, es una épica en 48 páginas. Porque sí, estoy de acuerdo, es una narrativa muy bien balanceada de presentarte ideas, presentarte temas, pero dejarte que los disfrutes, no obligarte a que devores un chingo de diálogo. Y Alan Moore sabe cuándo quedarse callado, cuándo dejar que Dave Gibbons haga lo suyo, o cuándo agregarle, como dices, un extra. O sea, soles salen de sus ojos, no es disparan rayos de sus ojos, así es como darte a entender que lo que está haciendo es algo épico. Entiendo por qué cuando se hacen tops de las historias de Superman, el hombre que lo tiene todo es una de las que aparecen invariablemente, y de hecho es una de las que se suele adaptar seguido. O sea, hay como nuevas versiones. Tenemos una versión animada incluso. Sí, de hecho, yo creo que la versión animada es hermosa. Ya sabía, nomás estoy dando pie. Es perfecta. Es un capítulo de La Liga de la Justicia Ilimitada. De hecho, está adaptada por J.M. de Matiz. Y tengo entendido que es la única adaptación del trabajo de Alan Moore donde permitió que se usara su nombre en los créditos. Y el Paradisi. From Hell, V de Venganza, no aparece. O sea, no estoy seguro si en ninguna, Pero que yo recuerde es la única en la que ha dejado. El chisme que yo me sabía es que era la única adaptación con la que él está contento. No, por eso permitió que se usara su nombre en los créditos. Sí aparece al principio, inspirada en la historia de... Bueno, basada en la historia de Alan Moore y es hermosa esa historia. Tiene un cambio que a mí me gusta mucho. En esa versión, Krypton sí es perfecto, es idílico. No hay grupos de ultraderecha. Entonces, el momento donde Clark tiene que decidir irse, donde se tiene que despedir de su hijo, es aún más doloroso. O sea, cuando le dice, de hecho, esta frase, monólogo viene en las dos versiones, que le dice, te amo con todo mi corazón, pero creo que no eres real. Está doloroso. Sí. Sí, es horrible en las dos, pero en la animada pega más porque no hay esta violencia rodeando a la familia de Clark. Y la pelea entre la Mujer Maravilla y Mongol recibe un poco más de atención. Es que no es nada, es un capítulo, ¿no? Son dos. No, es un capítulo nada más. Sí. Porque yo me acuerdo que duraba bastantito la parte de Krypton. Tengo 15, 20 años que la vi. Pero sí, se la recomiendo mucho. También hay una versión de esto en la serie Super Chica. Y el Geoff Johns hizo una versión con Linterna Verde y Flecha Verde en su serie regular de Linterna Verde. Quiero recordar que hay otras versiones que han salido. Hay un juguete de Imaginext que viene con un mongol y viene con su con la planta esta que es la Misericordia Negra. Misericordia. Yo quería ese juguete nada más por la Misericordia. No hay juguetes de la Misericordia Negra, o sea, no es algo que sea. No, pues no. It's not a thing. pero que se hayan tomado. Esa línea de Imaginext son para niños de 4 años y tienen una cantidad de detalles ñoño. El set de Shazam tiene a Thony, tiene a... No, están así cosas que... Pero ya me estoy desviando del tema. La cosa es de que esta Misericordia Negra sí tiene más apariciones. Sí, de hecho, Geoff Johns... Hay un tema complicado con Mongul, de que tiene hijos y luego... Total, todos se van Mongul. Sí, entonces creo que el Mongul que vemos después de cierto punto ya no es este Mongul, es el hijo de Mongul. Pero para términos prácticos es el mismo, hace lo mismo, tiene la misma personalidad. No, está igualito, son como clones. Sí, no se preocupen por eso. Pero Geoff Johns como que rescata a Mongul para su etapa de Linterna Verde. Pero lo que hace es que convierte esto de la Misericordia Negra en su estrategia base para todo. A partir de que Geoff Johns lo agarra cada vez que sale Mongul, trae la chingada flor. Es una estrategia muy efectiva. No me parece una mala estrategia. Sobre todo porque parece que siguen cayendo, entonces... ¿Para qué? No arregles lo que no está roto. No es un punto ahí. Pero bueno, sí, es uno de los cómics más chiditos. Y afortunadamente lo incluyen dentro de las colecciones que traen el de ¿Qué le pasó al Hombre del Mañana? Así es. Que es la otra historia de la que vamos a hablar. No digo, no sé si hay algo que quieras agregar. No. Bueno, es de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Ya mencionábamos, es como la última historia de Superman. Entonces empiezan a pasar cosas muy, muy pasadas de lanza. Personajes que eran un chiste empiezan a convertirse en asesinos. O sea, sí es como... Pareciera de repente que Alan Moore lo está haciendo Grim and Gritty, pero no lo hace no lo hace nada más por hacerlo. Y de hecho tienen efectos tanto en la historia como hay una razón pues detrás en cuanto a cómo te deben de afectar a ti como lector. Primero vemos a Bizarro que llega y comete un genocidio, o sea, está así bien pasado de lanza y dice, es que si tú salvas gente, yo tengo que matar gente. Y tú naciste empieza con este rollo de que es que tú naciste cuando explotó Krypton, entonces primero exploté el mundo bizarro y ya vine aquí a matar gente, y si tú estás vivo pues yo debo estar muerto, y se suicida. Es como, hay mucha muerte y destrucción en este cómic, pero esa secuencia de Bizarro está súper paniqueante, porque hay una lógica, hay una lógica Bizarro detrás. Sí. Pero sí, porque ves que está destruyendo Metrópolis y que mató a mucha gente, pero cuando revela que destruyó todo el mundo bizarro, o sea, mató a todo ese mundo bizarro, y luego su lógica final es suicidarse, y aparte te deja como insatisfecho, o sea, no hay una gran pelea entre Superman y Bizarro, o sea, te quedas, ¿qué carajos acabo de leer? ¡Alan Moore! No, lo único que hace es, saca su kriptonita azul, que es la que le afecta, y ya, se mata solito, o sea, se desvive solito. Sí está... Así empieza el cómic. El cómic empieza, empieza con este rollo de que se van a cumplir 10 años de un mundo sin Superman. Están en el lejano futuro de 1997, donde evidentemente ya todo era muy futurista, sí. Con cafeteras de cristal y cosas bien putanas. Eso sí se pasó adelante. Es como, güey, solo eran 10 años. ¿Qué crees que va a cambiar? Veían muy cerca el año 2000. Pero bueno, dejando de lado este detalle de que van a entrevistar a Lois Lane para que le diga, para que hable sobre los últimos días de Superman. Fuera de eso, cuando empiezan a contar la historia, eso es lo primero que vemos. Lo de Bizarro está bien denso. Sí, lo que mencionaste es esta historia que enmarca los sucesos. Es una entrevista que le están haciendo a Lois Lane. Y eso ayuda mucho a sentar las bases de que esto es un final. Y creo que esa es una de las cosas que más me gusta de este cómic. Cada página que estás leyendo sí te da esta sensación de que llegaste al final de algo. Que parece muy fácil de hacer, pero no lo es tanto. Entonces sí, eso me gusta mucho. Porque aparte, realmente yo tampoco estaba leyendo esta continuidad. Creo que no he leído ni un solo cómic en esta continuidad fuera del cómic del que acabamos de hablar. Y aún así me da como melancolía leer esta historia. A pesar de que no viví nada de lo que nos estamos despidiendo. Entonces es muy efectiva en ese aspecto. Claro que ayuda el hecho de que estamos desde el futuro y sabemos que es el final, pero pues es parte de armar muy bien todo. Me encanta todo el texto que viene en la primera página del cómic. Ah, está hermoso. Sí. La verdad me gustaría podérselo repetir ahorita, pero no me lo sé de memoria. No, la frase final nada más. Sí, o sea, esta es una historia imaginaria, pero ¿acaso no lo son todas? Sí, es perfecta. Creo que la primera vez que yo leí esa frase fue 10 años después, porque fue cuando Editorial Beat lo publicó acá en México, no es cierto. La primera vez que leí ¿Qué le pasó al hombre de la mañana? Fue una edición de Editorial 5 que compré en una feria de libros aquí en Durango, así de esos que traían de saldos de España, y tenía una edición de esas. Pero entonces, la primera vez que leí esa frase, para mí sí fue así como un, como dice la chaviza, así me voló la cabeza, ¿no? Así como que, ¡wow! Porque hacemos tanto mame con el canon, los sí. Ñoños, lo seguimos, y la continuidad, y la chinga, no sé qué. Historia imaginaria, güey, ya bájale de huevos. Sí, digo que de hecho toda esa página creo que te pone tanto en el mood de lo que vas a leer, que sí, tío, me genera extraña melancolía por algo que no viví, que es algo digno de aplaudirse. Eso sí, no me encanta la carnicería que perpetra Alan Moore aquí. En general no soy muy fan de esto de las historias finales, mates a todo el elenco. Entiendo que es el final, pero también se me hace un poco innecesario. Y aquí Alan Moore sí quita los frenos. Pero es que la apuesta era alta. O sea, sí, tiene un par de personajes que hasta tiene toda esta subtrama de Perry White y Alicia, que no están divorciados, porque están divorciados, no lo sabes, pero está bien bonito como al final sí. Ellos quedan vivos y se reconcilian. Es como que, oh. Sí, pero la muerte de Pete Ross está mamón, porque ese parece fuera de cámara. Le dicen, fuimos por tu amigo más lejano y él sabía tu identidad. Es como coleros. O sea, aparte ni siquiera dicen que era buen amigo de Superman. Pero igual lo mataron. No, lo matan el bromista y el juguetero. Sí. O sea, son de los personajes más, vamos a decir, ligeros. Qué bueno que dijiste eso. Yo iba a decir patéticos, pero sí, vamos a decir ligeros. Sí, o sea, son estos personajes que no representaban una amenaza, que eran más un chiste que otra cosa. Sí, en general, todos los villanos de la Era de Plata eran más un chiste que villanos, eran más molestias, no tanto amenazas reales. Por eso Brainiac era como algo así tan espectacular, porque sí era el villano que quería hacer desmadre serio. Todos los demás eran más bien andar ahí como hostigando a Superman y cosas así. Molestándolo. Sí. Que me agrada, o sea, porque vemos que se convierten en amenaza este tipo de personajes, como Bizarro, como el bromista. De hecho, lo que logran el bromista y el juguetero es no solamente descubrir la identidad de Superman, sino que lo sacan del closet. Está en medio de una transmisión, porque en aquel tiempo hacían televisión esos muchachos, porque el periódico ya estaba muerto. Entonces, él, pues básicamente, le revela al mundo, ¿no? Que Clark es Superman. Lo que mata la identidad secreta de Clark Kent, o sea, sí logran como su cometido, y matan literalmente a Pete Ross. Que se lo mandan en una caja así de regalo. Sí, y una de esas, un Jack in the Box, abren la caja y sale el cadáver así de pistolas empujado por un resorte. Cálmate, hermoso. Van como 10 páginas de este cómic. Te prometía o sea, te estaba cumpliendo lo que prometía. Sí. Pero también, o sea, tengo, ayuda para la historia de que estas primeras amenazas sean ellos, porque lo dice Superman en la historia, ¿no? Es que estos jamás habían sido así, o sea, no sé qué es lo que está pasando. Sí, yo creo que sí lo dice, ¿no? Son villanos que eran molestias, o sea, algo así mencionó, no recuerdo la palabra. Sí. O sea, eran más bromistas que asesinos. Entonces, y de hecho es mucho el tema de este cómic, o sea, es el Superman de la Era de Plata entrando a la era moderna, a la era post-Watchmen, y teniendo que lidiar con, pues, con este mundo donde existe la broma mortal, donde pasan este tipo de cosas en los cómics superhéroes. Espero que no sea la razón por la que me gusta este cómic. Pero creo que lo manejan muy bien. O sea, este creo, a diferencia de la broma mortal, creo que no enaltece ese tipo de situaciones. Simplemente suceden y Superman logra mantenerse hasta que no lo... De hecho, ahorita platicamos de eso también. Es que el pinche cómic está bien bueno. Igual, para demostrar que es un cómic de Alan Moore, no tenemos una violación, pero sí tenemos trabajadores sexuales. Ah, sí. Está bien random que de repente vemos a una pasita diciéndole, hey, muchacho, ¿quieres pasar un buen rato por $20? Y aparte es como, o sea, una de las calles principales de Metrópolis a las 2 de la tarde. Así que es curioso. Y sí, hasta donde recuerdo, estos son los únicos cómics de Alan Moore que he leído donde no hay ninguna agresión sexual. Es probable. El de Swamp Thing tampoco pasa nada. Sí, sí hay. No, el de Swamp Thing con Superman. Ah, ok. Sí. el que viene este número. En efecto, no hay agresión sexual, pero por lo menos sí hay trabajadoras sexuales. O sea, es como que es lo más que me permití, me permitieron con Superman. Creo que es lo que pasa, que Metalo convierte a humanos normales en metalos para atacar el planeta. No sé cómo funcionaba Metalo en la precrisis. Entonces no sé si siempre hubo muchos metalos o... No, secuestró humanos y los convirtió en metalos, lo cual da mucha más cosa. Eso fue es lo que dicen aquí que hizo. Yo tampoco me queda claro por qué. Pero es como que el momento en el que dice Superman, ¿sabes que aquí nadie está a salvo? ¿Matas a alguien ahí? No, pero destruyen el edificio del planeta. Ah, sí, cierto, porque está esta frase bien bonita de que es la segunda vez que Clark perdió un planeta. Y es como que, ¡ah! Poéticamente y cursi, qué bonito. Sí, cierto, es cuando se los lleva a la fortaleza de la soledad mientras decide ver qué es lo que está pasando y cómo lo va a solucionar porque algo está sucediendo. Me gusta mucho que no sea nada más estos cuates se volvieron locos o de repente entramos a la era Grim and Gritty. O sea, esto no es normal, esto no está... Sí, hay una reacción de parte de Superman a esto. Y se lleva pues, básicamente todos. Y se empiezan a... Se dan situaciones muy, muy bonitas. Esta plática, no la vemos, nada más nos la cuentan, entre Lois y Lana. Sobre todo en aquella época, básicamente eran Betty y Verónica peleando por Archie. Y está esta confesión de Clark con Perry White. Sí. Que le está diciendo, es que o sea, yo la que amo es a Lois, pero no le puedo decir nada porque si no, pues voy a lastimar a Lana. Está muy mamón, pinche Superman. También es como, bájale dos rayitas. O sea, el mundo va a seguir después de ti. Y de hecho nos lo cuentan, eso básicamente la historia. Pero es como, pero está bonito. Sí, está bonito. Me encanta cantidad de detallitos que hay. La identidad esta de Jimmy Olsen. Ah, porque hay un momento en el que Jimmy y Lana deciden obtener superpoderes porque era como muy fácil. Sí, de la era de plata. O sea, Jimmy Olsen fue como 4 o 5 superhéroes durante la era de plata. El niño tortuga uno de ellos. Y el otro era el Astilad, sí. que aquí retoma esa identidad. Se lanzan a tratar de tener... Ah, no mencionamos lo de Luthor y Brainiac. Sí, Brainiac básicamente toma control del cuerpo de Luthor para iniciar como una guerra contra Superman. Y en aquella época el team-up de Luthor y Brainiac era como muy popular. Los dos villanos más importantes de Superman. Y este fue The Ultimate Brainiac-Luthor team-up porque se pasaron de lanzas. Y bueno, gran parte de esta historia ocurre en la Fortaleza de la Soledad, donde Superman básicamente se atrinchera con todo su elenco de secundarios, mientras Brainiac dirige a varios villanos de Superman en un asedio. Que son nada más la Legión de Supervillanos, sí. Que son los 3 legionarios principales, pero de adultos. ¿Cómo llegaron a ser malos? La vida adulta de villanos. Se pasa. Y el hombre Kryptonita. Ah, sí, cierto, también agarraron el hombre Kryptonita. Personaje bien random. Pero su enfrentamiento con Crypto. Sí, ese momento, ese es de las muertes que más me duele. Porque aparte está bien épica también. Está muy bien hecha, sí. Sí, que se le avienta Crypto y lo muerde y lo mata, pero se envenena también. Y que logra dar un último aullido y te dicen que Superman lo escuchó. No. Yo que no soy tan fan de los perritos y es como que... ¡Ay! ¡Qué dolor! Una cosa es que te das cuenta que en la era de plata los cómics no avanzaban para nada porque... sea, todavía aquí es donde se resuelve el triángulo amoroso Superman, Lana, Luisa. Sí. Que era una trama que venía desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Resuelven eso. Krypto, por lo que tengo entendido, en ese momento de la continuidad no estaba cerca y regresó nada más por... De hecho, sí dicen como que sintió que ya era el final. Le dan una despedida, un momento de Superman, pues no de despedirse, pero un último encuentro con Superchica. También está bonito. Pues no se puede despedir él, pero sí es sí, una despedida. Se despide de la Legión de Superhéroes, que también era muy importante para Superman en la continuidad precrisis. La verdad, sí. Yo no me encanta la masacre de personajes secundarios porque matan a Lana, Jimmy Olsen, Krypto, Pete Ross, prácticamente todos los villanos de Superman. Lex Luthor. Lex Luthor muere, Brainiac muere, Mix Pickley muere, y creo que ya, pues ya son todos y destruyen el edificio del planeta. Pero Mix Pickley no solamente muere, o sea, es el que mata a Superman. Sí. Pero me encanta este... Es inevitable no hacer la comparación con Man of Steel. Sí, sabemos que vamos a ir para allá. ¿Por qué es inevitable? Aquí sí es válida, pues aquí no es gratuita. O sea, aquí Alan Moore lleva a un extremo a Superman donde... No hay otra salida más que matar al villano. Y aunque lo logra matar, él sabe... Me encanta mucho esto porque, o sea, nadie puede... O sea, ni tú ni, ¿no? ni menos Superman. O sea, te permitió matar. Y la decisión que él toma es atravesar esta bodega de kriptonita dorada. Porque él parece que tiene una bodega de kriptonita dorada. Era la precrisis. Había kriptonita así... Tirabas una piedra y resultaba que era kriptonita. Y de colores así bien raros. Pero lo tenía en una bodega aparte. Pero esa criptonita lo que será quitarle sus poderes permanentemente. Entonces, parte del cuento es que Superman salió sin poderes en la Antártica y pues suponen que se murió. Obviamente no, porque después vemos el final, pero sí se queda sin poderes. Clark sí decide matar a Superman después de que toma una vida. Entonces eso me encantó. Sí, de hecho, la gran revelación es que Mix Spitley es el villano que está detrás de todo esto. Y me gusta mucho este giro que le dan de convertirlo como en un terror cósmico. O sea, esta idea de que es un, pues, este duende de la quinta dimensión, que es básicamente omnipotente, pero se dedica más a hacer chistes y cosas así. Y que dice, no, pues que soy inmortal, entonces me aburro y cambio. O sea, una vez duré 2000 años sin hacer absolutamente nada. Y luego después decidí ser bueno. Ser bueno, lo decidí ser un ser chistoso. Entonces ahora pienso pasar los próximos 2000 años siendo terrible. Tal vez después decida pasar un tiempo arrepintiéndose. Y dices, ¿qué pedo? O sea, sí da miedo como concepto. No me gusta nada el diseño de Mix Spitley malvado. Esta como figura así como de sombra se me hace como... Es que a mí me gusta, no como para tener una figura de él, o sea, no para tener el juguetito, pero me gusta porque es algo... Es un ser de la quinta dimensión y está en 5 dimensiones que nosotros no podemos, no, en teoría, a lo mejor funcionaría mejor en prosa. Sí, porque cuando lo describe Luisa está chido, porque como Luisa Lane es la que está narrando, así dice, nunca puedes como verlo bien, o sea, de hecho lo ves y te sientes mal, o sea, como que te mareas cuando lo ves, porque parece que nunca puedes verlo completo, pero en dibujo solo se ve feyón, o sea, no... Sí. Pero es eso, o sea, supone que nosotros no podemos percibirlo como debería ser, entonces nada más lo vemos raro. Sí, fue un concepto que exactamente de prosa, o a lo mejor sí el dibujante debe haber buscado algo más experimental para hacer ahí, pero en general sí no me encanta el diseño. A mí me agrada, aparte lo vemos como 3 páginas, entonces no tengo tanto problema. Me encanta ese final, me encanta que Superman se siente culpable por matar a alguien, a pesar de que fue un güey que hizo toda esta masacre. Y que... deja claro que va a ir a hacer cosas peores después de eso. Sí, a mí me encanta mucho que el tema de esta historia es que el Superman de la Era de Plata se topa con la Era Moderna, se topa con el mundo de Watchmen del que regresa el Caballero de la Noche y se enfrenta a él, pero decide no ser parte de él. O sea, ese es como el metatexto que hay aquí y me gusta. O sea, me gusta que sea... No, yo no soy ese tipo de héroe. Una vida es demasiadas vidas para cobrar de mi parte. Y que ese es el punto donde se retira. Se me hace como, pues sí, como bonito. Que es una palabra que vamos a decir mucho en este programa. Es que sí lo es. O sea, es una manera muy justa de escribir este comiquito. Dentro del contexto, dentro del marco de la historia, pues situado en el futuro, cuando llega el nuevo esposo de Lois Lane, que se llama Jordan Elliot, que aquí sí tengo que hacer mi confesión. Creo que es la primera vez que me doy cuenta del chiste, o sea, Jor-El, Jordan Elliot, entonces se puso el nombre de su papá, entonces, ¡oh, qué bonito! Mm. O sea, si te quedaba, pues no quedaba duda que fuera Superman, obviamente, es pues nada más claro, ya con bigotito, ya sin poderes, regresando del trabajo, y hace este chiste, ¿no? Cuando el reportero se disculpa casi casi con él por, ay, disculpa por venir a entrevistar a tu esposa sobre su ex. Dice, no, ese güey está sobrevalorado. Sí, él se creía mucho, creía que la vida no podía seguir sin él. Me encanta eso. La vida sigue, y se permite ser feliz. Y aparte creo que es la primera aparición de Jonathan Kent. Sí, sí, estoy casi seguro que sí. Tendríamos que investigarlo, pero estoy casi seguro que sí. Entonces, podríamos decir que John Kent es creación de Alan Moore. ¿Mm? Eso apenas también me quedó el 20. Desde entonces ya le llamaban Jonathan y tenía sentido porque Jonathan Kent había muerto, entonces que le pusieran el nombre de ese niño. O sea, aparte siempre utilizan eso de ponerle el nombre del papá o del abuelo, entonces no es tan raro pues que le pusieran así el nombre al niño, pero canónicamente creo que podría ser la primera versión. Pero bueno, y aparte terminan con este guiño mamón de también muy, muy clásico de los cómics de los 70, ¿no? De Clark rompiendo la cuarta pared, pues, sí. Volteándote y guiñándote el ojo de que, ay, va a ver qué vamos, que aparte se va a cenar a Lois. Sí. O sea, Alan Moore de todas maneras no deja de ser un viejo cochino que nos ponía puras cosas sexosas. No pone agresiones sexuales, pero mira. Sexo consensuado ya es un avance. Lo es. Bueno, oye, pues, se vale, qué bonito. No sé, me agrada el setting de que es 10 años después de estar recordando los últimos días de Superman y que realmente se sientan como los últimos días. Sí, sí, a mí me gusta mucho este comienzo. Menciono que me gustaba hacer el otro, pero tampoco tengo muchas quejas. Yo no soy fan del este trope de matar a todo el elenco cuando vas a cerrar la serie, pero funciona muy bien. Por lo me gusta mucho que es absurdo que ya no necesiten a Superman en un mundo donde necesitas a Superman, pero la serie te lo vende. Te vende bien, o sea, te vende que el final feliz de Superman era lo más importante aquí. Pero es que creo que pasamos un poquito al tema del Superman siempre sacrificó demasiado de él y cuando terminó por sacrificar prácticamente todo, que son todos sus amigos y su código moral, pues ya se permite ser feliz. O sea, es raro que veas eso en un cómic superior, sobre todo porque los cómics siguen. Lo que decía Julio Schwartz, que pocas veces puedes tener este final. Un final de verdad, es cierto. Y creo que aprovechan eso para darle un final. O sea, hay otros muchos sí. Superhéroes que podrán hacer lo que es Superman. Y que Clark pueda ser feliz en un tiempo. Creo que, como decías tú, es bonito. O sea, para este cómic está perfecto. Sí, realmente creo que sí es el final perfecto para esta versión de Superman. O sea, ¿dónde lo dejan? El hecho de que le den un final feliz es... Pues sí, perfecto. O sea, no encuentro otro final más adecuado para este personaje. Sí me gustaría conocer personas que les haya tocado, y hay que apurarnos porque ya no tardan mucho en morirse, ¿eh? La idea de la micha. Que les haya tocado vivirlo en tiempo cual. Real. Ajá. O sea, sí. Porque ahorita pinches cambios que hacen y cualquier cambio que hacen, pinche gente se pone toda loca. En los 90s pasaba igual, en los 80s pasaba igual. ¿Qué habrán sentido cuando leyeron la última historia? Porque seguramente para muchos fue el momento para bajarse del barco. Como que ya no voy a leer la tontería de John. ¿Quién es John Byrne? Estoy seguro que Alan Moore recibió amenazas de muerte, porque pues es lo primero que hacen los ñoños cuando algo no les gusta. Sí, ve lo que le pasó a John Lennon, pero... No, pero o sea, tío, a mí me sorprende porque me pone melancólico este cómic por una época que yo no viví. Entonces, ¿cómo habrá sido haberla vivido? Fíjate, por ejemplo, cuando yo la leí, no conocía a Krypto. Bueno, sabía que había un Krypto, no sé, por las caricaturas o por osmosis, por algo. Sabía que había una super chica, algo. O sea, sí te, como tú dices, como dijiste hace rato, o sea, uno conocía a Superman por existir. Es increíble, en serio, que DC y Warner no hayan logrado aprovechar esto. Estos 10 años, 15 años de superhéroes en el cine. Pero ese es otro tema. La gente conoce a Superman sin leer los cómics. Cuando yo leo esto, no había Krypto. O sea, Krypto lo desaparecieron como por 15, 20 años. O sea, creo que hasta Batman Superman de Jeff Loeb lo toman. Superchica, la superchica que teníamos no era la prima de Superman. Lana Lang y Pete Ross están como medio desaparecidos. En general, o sea, este status quo, no solamente status quo, los personajes incluso no existían ya. Y aún así los conocía y podía darme, o sea, si los lees y si logras encariñarte con ellos rápido, digo, ayuda a conocerlos por otras fuentes, pero aún así si logras tener este momentito de luto. O sea, mencionas el tema de la muerte de Crypto, sí duele. Sí. O sea, está bien, cabrón, como... Y es una sola página, básicamente, el ataque al hombre Kryptonita 2, creo, a lo más. Y aún así, en esas dos páginas logran venderte todo eso. De un perrito que aparte llegó al mismo número, ni siquiera apareció en el primero. No, sí aparece en el primer número. ¿El primero es cuando regresa? Sí. Pero es que te lo van vendiendo en todo, por ejemplo. Crypto está con Superman cuando viene la Legión de Superhéroes, Superchica del Futuro. Entonces, la última página del primer número, que también duele mucho, que es cuando... se queda Superman solo llorando. Sí. Está Crypto acostado ahí a un lado de él. Entonces, en esa viñeta, pues te vende la relación Crypto-Superman. Si has tenido un perro, así está. Pues, se ponen ahí contigo y están contigo. Entonces, sí te lo vende todo esto para que en esa página digas, ¡ah, no, perrito! Y la aparición de Kara, cuando es una versión joven de Kara que viajó al futuro y en un momento en el que la gente supera iba a viajar al pasado. Porque al parecer es muy fácil viajar en el tiempo en la Era de Plata. Sí. Sí, sí, era extremadamente fácil. Sí, pero se pasaron de lanzas. Y ya se menciona que si existiera la otra super chica en esa era, no podría haber viajado o algo. Sí. O sea, como que habría problemas. Obviamente, pues te expliqué que super chica está muerta, pero te platicaba antes de entrar. Yo no captaba que se referían a la muerte de super chica en Crisis en las Tierras Infinitas, porque según yo esto debe haber sido otra cosa. Sí. Pero es que sí es cierto, como nunca reinicia, o sea, no termina que es en las tres infinitas y reinicia todo automáticamente, sino como que fue demasiado paulatino. Esto sale 9 meses después del último número. Y aparte la gente, los personajes de DC sí recordaban, bueno, pues, la muerte de Barry Allen sí se recuerda. Pero no recuerdan exactamente cómo estuvo. Ajá, o sea, como recuerdan el enfrentamiento en la crisis, pero no recuerdan que había otras tierras. Entonces, digo, estoy cerrando con lo que tú abriste básicamente, que la crisis realmente fue un desmadre en su momento. Entonces, en lecturas previas como que no había tenido este rollo de, ah, claro, es que Superchica está muerta porque murió en la crisis. Simplemente decía, ah, está muerta because reasons. Mm. Y aún así tenemos este momento de despedida de ella. Sí. O sea, Moore, si logra cerrar todo ese tipo de tramitas o dales. Mucha risa que Superchica dice, ay, sí, pero si estuviera viva en esta época no podría viajar a este punto. Seguramente viajó en el tiempo a otra época. Es tan fácil viajar en el tiempo. Y él dice, sí, claro, está en el pasado ahorita. Ok. Así funciona el tiempo, al parecer. Es una cosa hermosa. Sí, antes, creo que ya casi vamos a cerrar. El dibujo de Kurt Swan y los dos entintadores. ¿Qué opinas? Soy muy malo para darme cuenta en el trabajo de los entintadores. Voy a ser muy sincero. O sea, a menos de que sea No es que sea un Kevin Nolan. Que dibuje encima de lo que ya hiciste. Un Sienkiewicz, un Mike Mignola, que se pasan de lanzas. O sea, es como, güey, mejor dime que te haga nada más el layout y tú dibuja. No, esos güeyes llegan y... Afuera de eso, o sea, creo que rara vez me doy cuenta del trabajo de entintador. Así como para reconocerlo. Quizás Scott Williams, porque pone muchas rayitas. Entonces, en este caso, aunque sea George Pérez... El de George Pérez sí se nota. George Pérez sí se le veían así como las ganillas. Y sí le da un aspecto muy diferente a los dos números. A mí me gusta mucho más cómo se ve el de Pérez, porque se ve más moderno. Número de Pérez sí se ve post-crisis. Entiendo que hasta cierto punto la elección de dejar el último número para el entintador que le daba el aspecto más clásico. Uh-huh. Porque ese último número sí se ve como un cómic de la Era de Plata. Pero sí, el de Pérez sí se ve moderno, se ve... Yo no lo noto tanto. Pero el trabajo de Kurt Swan, que repito, no es un dibujante que a mí me tocara. O sea, la verdad es que yo conozco de su trabajo, de que es una leyenda, pues más por la historia que por haber leído mucho de su trabajo. Creo que ni siquiera tocó el crossover con Lord Brian, por ejemplo. Y aún así te das cuenta que es un personaje, un diseño de personajes de línea. O sea, son así como tal como te los imaginas. Así deben de ser los personajes. incluso su Batman es también muy, muy clásico, su Mujer Maravilla, su Capitán Marvel, su Bartox, sí, un personaje random que anda por ahí que tuvimos que googlear antes de este programa. Es un gran dibujante, no puedes cuestionar eso. Y como dices, ves a sus personajes y es lo que te imaginas. Es así te imaginas a Jimmy Olsen, así te imaginas a Luisa Lane. A mí no me encanta el trabajo de Kurt Swan simplemente porque no es la época que me tocó vivir. O sea, pero John Romita, no más es que no te gusta el trabajo de John Romita. Ah, está bien. Tampoco te gusta John Romita. Ah, sí, está bien. Rosandro. No sé quién es. ¿Neil Adams? No, Neil Adams, sí, sí. Bueno. Ah. Ok, me pasé de lanza porque Neil Adams pues fue ese cambio generacional. Pero tampoco te tocó tal cual Neil Adams. Pero ok, va, que vamos a decir. No, tío, te gusta John Romita. Esos dibujantes, admiro lo que hicieron en los programas del Hombre Araña, sí, digo, qué bien dibuja John Romita, pero a gusto personal sí me gusta más este cambio, o sea, la escuela de Neil Adams, que es en la que ya está más George Pérez, que está bien. Bueno, de hecho, recuerdo que en la serie esta de Jóvenes Titanes, de George Pérez, hay un número dibujado por Kurt Swan, y en su momento me choqueó mucho ese cambio. O sea, hay ciertas estilos, decisiones estilísticas que son muy de la Era de Plata, que no puedo digerir tanto. Diciendo eso, no puedo decir que Kurt Swan dibuja mal. No, de hecho está lleno de detalle, tiene historia, tiene... También ya era su último trabajo, ya tenía toda la experiencia posible. Sí. Lo lleva muy bien. O sea, creo que plasma muy bien los guiones de... Salvo el Mixtec, ¿no? De la quinta dimensión, estoy de acuerdo. Sí, pero también se la pusieron difícil. Como mamón. Dibuja algo incomprensible. Mamón. Británico, pendejo. Qué bueno que me estoy saliendo de los cómics, todo esto se va a la basura después de esto. Son dos generaciones. Siempre ha sido algo así. Bueno, y tenemos que hablar de la portada. Porque la portada es icónica. Lamentablemente DC ya la retiró. Bueno, de hecho las dos portadas son hermosas. Sí. La primera portada es la de la estatua de Superman. Sí. Con todo el anuncio de lo que viene, de que sé testigo del ataque final del planeta. Sí. Y el hasta a mí me encanta que esta. Y ese se usaba mucho para los anuales o para números importantes. Recuerdo que usaban mucho ese esquema de la portada y cosas en. A mí me encanta porque se hace tan tráiler desde cine. O sea, es como. Y el de Ultimate Brainiac Luthor Team Up y así, este testigo de esto y la chica, a mí me encanta. Y esa portada la entintó Murphy Anderson, que nuevamente, esto lo sé más por historia que por experiencia, el equipo creativo de Kurt Swan y Murphy Anderson era como el más icónico. El Mamón de Schwartz no les dejó a ellos el último cómic para darle chance a los otros dos que nunca habían trabajado con Kurt Swan. Pero aún así le dio chance con la portada. Es más, ellos pusieron de moda lo de mezclar los nombres. O sea, no fue Brangelina. No, fue Swanderson. Así le llamaban. De hecho, así viene firmado la portada, como Swanderson. Y la última portada, que es la de Superman volando y así, pues sí, bueno, up and away, dejando atrás el planeta y a todos los héroes. Y en la portada original también tenían ciertas personas, sí, que borraron en la nueva versión dibujada por Brian Boland. Así es. ¡Culeros! Sí, a mí sí me molesta eso. Brian Boland es un buen dibujante. La portada es solo una réplica de la portada original. O sea, no es una nueva portada. Es exactamente la misma composición. No, pero es un homenaje, no es... No, no, es la misma. Es un redibujado. Sí. Pero con menos detalle, porque borra todos los edificios. En la versión original se va alejando de la ciudad, de Metrópolis, y está el edificio del planeta, y ahí están los héroes. Y aquí está solo el edificio del planeta. No hay ni un edificio atrás, que también Brian Boland, entiendo que es lento, pero también que no sea flojo. O sea, ya no dibuja más que portadas, que le costaba dibujar un poquito más de edificios. Y en la portada original están los héroes despidiéndose de Superman, y están... cuatro personas. Es Kurt Swan, Julius Schwartz, ¿y quiénes son los otros dos? Yo la recuerdo a Janet Kahn. No sé quién sea el otro personaje, para que te miento. Bueno, y de hecho, son ellos los que están diciendo... A lo mejor es el entintador, que sea este Schaffenberg. Pues sí. O Anderson. Podría ser Anderson. Aunque esa portada la entintó Schaffenberg. Entonces, y de hecho son ellos los que están despidiendo a Superman, porque si bien una... el bocadillo de Adiós Superman. Y en la nueva portada de Brian Boland los quita a todos y según yo deja nada más a Kurt Swan. No estoy completamente seguro, pero se queda una persona. A lo mejor es Brian Boland. Todo Gandaya. Yo estuve ahí. Hágale como quiera. Y a mí sí me desagrada. O sea, no solo porque la portada creo que es una portada inferior a la original. Tiene 80% más desprecio que la otra. ¿Por qué quitar a estas personas? ¿Por qué quitar a Julius Schwartz? ¿Por qué quitar a estas figuras editoriales que pues guiaron a Superman durante muchos años? Se me hace que, sí, es un acto de desprecio porque aparte ya no hay temas legales aquí, ya no hay así como de que le tengas que pagar a ellos, ¿no? O sea, nada más por borrarlos. A lo mejor sí tienen que pagarles, pero es ese tipo de cosas que seguramente se te pago $5 nada más. O sea, es algo simbólico. Ni modo que a menos que ya estén muertos y que la familia quiera sacarle más dinero. O sea, a lo mejor sí es tema legal. Hasta ahorita que lo mencionaste, lo estoy pensando. Pero de todas maneras, a mí también me parece es una patada en la cola. Sí. O sea, porque como bien dices, pues son estas personas que trabajaron en el título, fue un momento importante en la historia del personaje, de la editorial y de sus vidas. Y es como, pues sí, pero nosotros tenemos una portada por Brian Boland. Y hazle como quieras, papá. Y normalmente me gustan las portadas de Brian Boland. O sea, ya él es portadista, ya prácticamente no hace nada de trabajo de interiores. Esta portada se me hace bastante chafa. O sea, no solo porque no diseñó una portada, sino no lo redibujó, sino porque lo hizo más sencilla. O sea, es una versión inferior de una portada que ya existe y que hace algo específico que es... Culera. Sí, una culerada para las personas que estuvieron involucradas en este cómic. La verdad, yo creo que lo que deben haber hecho es agarrar la portada original, una recoloreada. Háblenle a Steve Olive, que se encarga de ser especialista en esto de recolorear cómics viejitos, y se acabó. O pídanle a Brian Boland que haga una portada de verdad. A lo mejor le salía más caro. Ya ves cómo es, dice. Bueno, para cerrar nada más comentar los temas de... bueno, este cómic en español en México, según yo, solamente ha salido 2 veces. Aquí, a ver si tú me corriges. Yo recuerdo la edición de Editorial Beat en los 90. Que, por cierto, era una edición muy, muy bonita. O sea, era cuando lanzaba sus cómics prácticamente de lujo. Sí. Con harto gramaje y todo. Yo lo conseguí después de conseguir mi edición de Editorial 5. Me gustaba tenerlas porque eran... Pues por estar revisando la diferencia de traducciones y esas cosas que hacemos los ñoños y que las personas normales no deberían estar haciendo. Y ya no volví a ver una edición de este cómic hasta hace unos 3-4 años que Televisa sacó su versión. Que mucha gente se quejó por el tipo de papel, porque es un papel inferior al que sacó Editorial Vida hace 20 años, 30 años. Pero a mí me gusta mucho porque es este papel tipo periódico que le va muy bien al comiquito. Si no me equivoco, después Televisa volvió a sacar este en edición de lujo, de pastadura. Y bueno, la edición de Beat solo traía los números de ¿Qué le pasó al hombre del mañana? No traía el de Para el hombre que lo tiene todo. Sí, sí. Y no estoy completamente seguro, pero sacaron hace poco un tomo de El universo de C por Alan Moore. Y hay varias versiones de ese tomo y no estoy seguro si la que sacaron aquí trae esta historia. Eso sí no sabría decirte, tienes toda la razón. De hecho, salió hace como unos 6 meses, no sé. Bueno, sí. Unos 6 meses de cuando estamos grabando esta edición. Sí, es como de los últimos cómics de Televisa con DC. Sí. Y es que la versión original de ese tomo sí los traía. De hecho, creo que hasta traía la broma mortal. Y ediciones posteriores ya no los trae porque saben que lo pueden vender por separado. Entonces. Sí, básicamente. Sí. No estoy seguro si lo trae esa edición. La fíjate que no me acuerdo de la pasta dura. Pero bueno, por lo menos hay algunas ediciones disponibles. Esta me encanta porque aparte costaba $150. O sea, y la conseguías en Walmart. Todas esas cosas bonitas que llegaron a pasar en algún momento de la vida. Ojalá que ahora que Panini se haga los derechos, ya empiece a publicar DC Comics, pues ya empiece también a meter a Walmart. Digo, tiene Marvel, tiene manga, tiene... Creo que puede lanzar tirajes para cubrir Walmart. Claro, capaz de que para cuando salga esto ya está en Walmart. Ya están en Walmart, entonces mi queja se lo sobrando. Pero igual, qué bonito es eso de tener estos cómics de manera accesible. Y tú tienes la versión en inglés. Así es. Es exactamente el mismo tomo. No tiene nada especial. También está a buen precio, buen papel. O sea, es una buena edición. No hay mucho que contar ahí. No. Bueno, pues esto fue el primer programa dedicado a Superman. Como se dieron cuenta, estuvimos hablando de los años 80. la próxima ocasión hablaremos de los 90, evidentemente, probablemente después del 2010, y no sé si nos veamos algo más actual, algo que esté saliendo en este momento en Estados Unidos, o a ver algo ahí de los, ah, no, los 2000, me salté los 2000. Bueno, vamos a agarrar las últimas décadas, que es lo que hemos estado haciendo en estos programitas. Dejen los comentarios, díganos qué otro cómic les gustaría que estemos platicando de Superman. Probablemente no le vamos a hacer mucho caso porque ya habremos grabado los otros. Pero ustedes, por favor, apóyennos, comenten, díganos qué les gusta, qué no les gusta. Recuerden que ahorita estos programas que están saliendo, primero salen en exclusivamente para miembros del canal de YouTube o en podcast, no, cual sea la manera en la que lo estén escuchando, lo agradecemos mucho. Después se liberarán, si apenas están llegando a este momento, 6 meses después de que se emitió el programa, pues apóyennos también el canal y suscríbanse desde 9 pesitos y ya tienen acceso a estos videitos, pues con mucho tiempo de anticipación. Creo que es todo lo que tengo que... Ah, síganos en arroba nononautas, estamos en Twitter y en Instagram. Actualizamos un poquito más el Twitter que el Instagram, a decir verdad. Entonces ahí también, síganos en esas redes para les estaremos comentando de qué cómics vamos grabando. Sí, para que ya estén un poco enterados, ¿no? Mi nombre fue Valentín García. Isaac de la Rocha. Espero que lo sigamos siendo la próxima vez que nos veamos por acá.